La semana comienza el 29 de octubre y tal día como este, en 1507, el almirante Diego Colón es nombrado gobernador de las Indias por Fernando el Católico. En 1859, España declara la guerra a Marruecos por destruir unas fortificaciones en Ceuta. En 1876 se establece en España la Institución Libre de Enseñanza. En 1911 fallece Joseph Pulitzer, editor, y en 1933 en España se funda la Falange por José Antonio Primo de Rivera. El 30 de octubre, un día más tarde, de 1813, finaliza la Guerra de la Independencia Española con las tropas francesas capitulando en Pamplona. En 1910 nació Miguel Hernández, poeta español. En 1938 la transmisión de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells provoca pánico en varias ciudades del país. En 1956 fallece Pío Baroja, novelista español, y en 1975 el príncipe Juan Carlos de Borbón asume interinamente la jefatura del Estado por enfermedad del general Franco. A continuación vamos a repasar el segundo álbum de una banda donostiarra que fue publicado en otoño del año 2000 y una de sus canciones, llamada Cuídate, dentro del trabajo El viaje de Copperpot, era todo un número uno de popularidad en nuestro país hace ya 12 años. Estamos hablando de una de las primeras canciones de la primera etapa de La Oreja de Van Gogh. Cuídate. Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar. Comenzamos el repaso a nacimientos de artistas con un rockero que hace 51. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. El 1 de noviembre de 1962, hace por tanto 50 años, nace Anthony Kiedis en Michigan, Estados Unidos. Es el vocalista de la banda de rock Red Hot Chili Peppers. Kiedis es un apellido de origen lituano, para tu curiosidad. Hijo de John Kiedis y Margaret Peggy Nobel. Tiene dos medias hermanas, Julie Jenny, y un medio hermano, James, y sus padres se divorciaron cuando él contaba 4 años solamente. Vivió con su madre hasta los 11 y ella creía que su padre no era un buen amigo para Anthony, pero a su vez reconocía que era para él muy importante que tuvieran una buena comunicación. Posteriormente se mudó a California, donde tuvo una vida llena de libertades, excesos y drogas. Su equipo favorito es Los Ángeles Lakers. Ha tenido numerosos accidentes con la moto y tras un tiempo como vegetariano pasó a ser vegano. Estudió en la escuela de Fairfax, donde conoció a Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, y más tarde a Jack Irons. Y antes de ser gran amigo de Flea, tuvieron un enfrentamiento, alegando Kiedis sobre ello que estaban unidos por las fuerzas del dolor y del amor y se hicieron inseparables. Ambos, en sus palabras, eran parias sociales que se encontraron el uno al otro y se convirtió en la amistad más duradera de toda su vida. Participó en numerosas bandas que nunca fueron consideradas reales bandas y no fue hasta principios del 82 cuando se juntó con 3 compañeros y fundó el grupo llamado por aquel entonces Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Estos compañeros eran Michael Balsari, Flea, en el bajo, quien aún forma parte del grupo, el batería Jack Irons y su ex compañero Hillel Slovak, que falleció por una sobredosis de drogas en el año 88. Ya para 1983 habían cambiado su nombre al actual, Red Hot Chili Peppers. Cursó estudios universitarios en California y mientras estudió, su profesora de inglés le animó a escribir poesía, muchas de las cuales se convertirían después en canciones. Anthony Kiedis, el líder de Red Hot Chili Peppers, cumple 50 años esta semana. Desde Norteamérica volvemos a nuestro continente para celebrar el cumpleaños de Roberto Concina, que nació en Suiza el 3 de noviembre de 1969. productor, compositor y músico de trance, ambient, techno y otros tipos de música electrónica, más conocido como Robert Miles. Es hijo de inmigrantes italianos en Suiza, Antonieta y Albino Conchina. Miles se convirtió en un experto del piano durante su infancia y ha estado en la escena musical desde 1988. Trabajó como pinchadiscos en algunos clubes italianos y en 1990 usó sus ahorros para establecer su propio estudio y comprar equipo usado. En 1994, Miles escribió su composición más famosa, Children, la que está sonando ahora mismo de fondo, la cual tomó popularidad lentamente en las primeras dos semanas de estar a la venta. Vendió más de 30.000 copias en Europa y encabezó las listas de popularidad de muchos países. Le dio a Miles disco de platino en Inglaterra y Alemania y disco de oro en otros países. Fue considerado como el sencillo más exitoso del año 1996. En diciembre de 2004, Children alcanzó nueva audiencia en Inglaterra al ser usado en una colaboración entre Angel City y Ministry of Sound, que alcanzó el top 10 de Inglaterra. A finales de 2003, Miles cambió su residencia a Los Ángeles y ahí inició su casa productora propia, y en 2004 lanzó el álbum titulado Miles World. 43 años cumple el responsable de esta canción. A continuación, seguimos repasando éxitos del pasado y nos vamos hasta el año 1993 con un grupo encabezado por Quimi Portet y Manolo García, procedente de Barcelona, una formación que publicó el álbum Astronomía Razonable como sexto trabajo de su carrera hace 19 años por la discográfica EMI con el sello de Perro Records en formato LP y CD. Una de sus canciones, la más conocida y la que más perdura hasta nuestros días, es este Como un burro amarrado en la puerta de baile, el último de la fila. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente. Me tiré de pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta. Lejos de lo musical, el 31 de octubre de 1512 se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel. En 1541, este mismo artista termina el juicio final en la Capilla Sixtina. En 1794, el físico británico John Dalton descubre el daltonismo. En 1850, sesión inaugural de las Cortes Españolas en su nueva sede de la Carrera de San Jerónimo en Madrid, actual Congreso de los Diputados. En 1978 se aprueba la nueva Constitución Española por las Cortes y en 1998 el huracán Mitch arrasa Centroamérica sembrando la muerte y la desolación con unas 20.000 víctimas. El 1 de noviembre de 1506 Fernando el Católico entra triunfalmente en Nápoles. Este mismo día de 1700, con la muerte de Carlos II sin descendientes, finaliza en España la dinastía de los Austrias. En 1984 son declarados Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Catedral de Burgos, el Monasterio del Escorial y el Parque Güell de Barcelona. Y por último, en 1993, fallece Severo Ochoa, bioquímico español, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959. Damos el salto a la década de los 80 y nos quedamos en su recta final. En 1987, en el otoño de hace 25 años, triunfaba un italiano del que ahora muy poco o nada se sabe, pero en su época esta canción fue todo un número uno, un éxito rotundo y sobre todo en nuestro país. Balla balla de Francesco Napoli, ¿lo recuerdas? Di successi strepitosi, balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me, balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me, balla. Hey, hey, come prima, più di prima. Mia vita ti darò come prima, più di prima. Crederai piccolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa, so far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa, so far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu enterísima disposición, al cual puedes acceder tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador: sol-de-ayer.blogspot.com. También a través del Google, como es habitual recordarte, con la introducción de las siguientes cuatro palabras clave: Sol de Ayer Radio, separadas sin guiones, y nuestro blog aparece entre los cinco primeros resultados de la búsqueda, si no en el primero de la misma, y en él podrás encontrar todos los programas que hemos emitido hasta el momento en formato podcast para descargar también y guardar en el ordenador para escucharlo cuando estimes oportuno, y también la posibilidad de comentarnos cualquier aspecto que te parezca conveniente a través bien de nuestras entradas o de nuestro correo electrónico. Sol de Ayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Te estamos esperando en nuestro blog. Seguimos repasando nacimientos de artistas. Cumple los mismos años que el anterior, es decir, 43, aunque nació un día más tarde, el 4 de noviembre de 1969. nace Sean John Combs, más conocido como Puff Daddy, un rapero, coreógrafo, actor y productor musical estadounidense, ganador de un premio de la Academia y 4 Grammys. Nació en Harlem, Nueva York, y quedó huérfano de padre a los 2 años de edad. Nunca le faltó nada, sin embargo, gracias a su madre, que disponía de múltiples empleos. Tras acabar el colegio, fue a la Academia Privada de St. Michael, donde se ganó el apodo de Puffy, seudónimo que le acompañaría durante mucho tiempo. El apodo se lo ganó porque, según se dice, sacaba pecho en las actividades físicas para parecer más grande de lo que realmente era. Conoció al popular Vernon Heavy y gracias a este surgió su amistad con el ejecutivo de Uptown Records. Una vez dentro de la compañía, Puff Daddy no hizo más que escalar puestos y tomar decisiones cada vez más importantes. Cuando solo contaba 15 años, fue nombrado vicepresidente de Uptown gracias a la confianza que su jefe depositó en él. El propio Puff Daddy fue el encargado de mejorar sustancialmente las carreras de artistas como Mary J. Blige o Bee Gees, recibiendo como recompensa la venta de millones de discos. En el año 85 recibió su primer trabajo como productor ejecutivo, supervisando la dirección musical del exitoso Father's Day. En 1986 deja la compañía, aunque más tarde formaría la exitosa Bad Boy Entertainment. Ya para cuando cumplió 20 años, Bad Boy firmó con Bee Gees y 2 años después obtuvo su segundo éxito. Como dato llamativo e impactante, el mejor amigo de Puff Daddy, Notorious, fue asesinado en Los Ángeles, tomado como venganza de la muerte de un conocido meses antes. Como tributo a su amigo, Puff Daddy le dedicó las canciones I'll Be Missing You, que es la que escuchas de fondo, y el tema It's All About the Benjamins. Ambas canciones pasaron a ser clásicos de la música de hip hop. ¿Qué te parece si ahora retrocedemos 30 años en el tiempo desde donde nos situamos y nos adentramos en el otoño musical del año 1982 con Norberto Juan Ortiz Osborne, cantante, presentador y actor, nacido en Madrid aunque criado en Jerez de la Frontera, hijo de una familia aristocrática española, de hijo de Enrique Ortiz y López Valdemoro, octavo conde de Donadío de Casadola y de María Teresa Osborne y Marengo? Su segundo disco, publicado en el 82 como Un Vagabundo, contenía esta canción, Abrázame. Hablamos de Bertín Osborne. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí. Mil sensaciones reviven en mí. Sé que tú sientes lo mismo que yo. No hay que dejar que se muera nuestro amor. Abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor. Tantos recuerdos se agolpan en mí, como aquel día en que te conocí. Te sonrojaste porque te besé, y desde entonces jamás te olvidé. Abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor, abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor, abrázame, amor, abrázame. Repasamos otros acontecimientos de diversa índole. Nos habíamos quedado en el 2 de noviembre, y tal día como este, del año 655, se celebra el noveno Concilio de Toledo. En 1769, el explorador español Gaspar de Portolá descubre el Golfo de San Francisco. En 1913 nació Burt Lancaster, actor estadounidense. En 1975 fallece Pier Paolo Pasolini, director de cine, novelista y poeta italiano. Y en 2000, la Estación Espacial Internacional recibe a sus tres primeros inquilinos, dos astronautas rusos y un estadounidense. Un día más tarde, el 3 de noviembre del año 1462, Enrique IV de Castilla es proclamado príncipe de Cataluña. En 1493, Cristóbal Colón descubre la isla Dominica en su segundo viaje. En 1883, Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar con la construcción del templo barcelonés de la Sagrada Familia. En 1893, casi 600 muertos y unos 2.000 heridos al producirse una explosión en un barco atracado en el puerto de Santander con 51 toneladas de dinamita. En 1940 fallece Manuel Azaña Díaz, presidente español, y en 1943 se repatria la División Azul. Vamos a recordar en los próximos minutos a un grupo granadino que en sus inicios se denominó Los Ángeles Azules y que sobresalió durante los años 60 y 70 y ha vuelto a reaparecer como activo durante los últimos años. No obstante, nos vamos a quedar con una de las canciones de su última etapa, concretamente en 1976, cuando rezaban aquello de nada, aquello de que nada va a cambiar el mundo. Estamos hablando de Los Ángeles. Sido ya pero aún estás conmigo y tu voz me habla de ti, tu olor de mujer lo llevo en mi piel. En tu adiós no quiero creer, prefiero pensar que es hasta después. Nada va a cambiar el mundo, seguirá sin ti, sin mí. Nada hará cambiar su rumbo, vete libre y sé feliz. Nada va a cambiar el mundo si un amor perdura o se acabó. ¿Qué nos pasó? No hablemos más, el mundo seguirá. Nada va a cambiar el mundo porque te haya sido. Terminamos ya de celebrar cumpleaños de artistas y nos quedamos en nuestro país con la hija de una familia de grandes artistas. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. El 4 de noviembre de 1963 nace Rosario González Flores en Madrid, cantante y actriz española de origen gitano, más conocida como Rosario a secas o Rosario Flores. Ha sido la ganadora, entre otros premios, del Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino en las ediciones de 2002 y 2004 por sus trabajos Muchas Flores y De Mil Colores, respectivamente. Es la hija menor, como bien sabes, de Antonio González el Pescailla y la mítica artista Lola Flores, la faraona, hermana. hermana de la actriz cantante Lolita Flores y el cantautor Antonio, ya fallecido, así como tía de la actriz Elena Furiase. Tiene una hija, Lola, con su por aquel entonces pareja, el argentino Carlos Orellana. Y el 21 de enero de 2006, aniversario del nacimiento de Lola Flores, tuvo un hijo, Pedro Antonio, con Pedro Lazaga, que es su marido en la actualidad, a quien conoció rodando. Hablé con ella en 2001. Cumple 49 años esta semana Rosario, una artista de raza. Si a los locos les gustas tres pies, si eres joven o viejo, les está muy bien. Yo no sé si eres sueño o eres realidad, ni tampoco me importa si vienes o vas, si eres un tipo importante o solo no nadie más. Ya verás, a mi pregunta es fácil contestar, pues lo que a mí me importa me dice el corazón, que vayas por la vida sin odio ni Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 4 de noviembre del año 1920 fallece Arturo Soria Mata, escritor industrial español. En 1922 el británico Howard Carter descubre la tumba del faraón egipcio Tutankamón en el Valle de los Reyes. En 1946 se constituye la UNESCO en París como organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. Y en 1974 se inaugura oficialmente el puente aéreo Madrid-Barcelona.